Todos los viernes de 7 a 9 de la tarde en Punto Radio analizaremos la previa de nuestros equipos y cómo se presenta la actualidad de nuestro deporte durante el fin de semana. Y lo haremos con la opinión de los principales protagonistas. Los viernes por la tarde en el 107.8, El Deporte en Punto. 2 horas de radio con Carlos Marco. Hola, muy buenas tardes. Hoy viernes 17 de diciembre, última edición del Deporte en Punto en este día de la semana, ya que los próximos dos viernes, tanto el 24 de diciembre como el 31, guardaremos fiesta. Lo primero, un saludo de quien les habla, Carlos Marco. Vamos ya con todos los titulares que llenarán nuestro programa de hoy, que les acompañará hasta las 9 de la noche. Comenzaremos hablando de la segunda división, donde la Sociedad Deportiva Huesca tiene el último partido del año. Se enfrenta al Granada en el Alcoraz y sin duda los de Onésimo quieren despedir con una victoria el año. Hablaremos de este choque y repasaremos brevemente la categoría del plata del fútbol español. Pues tiempo para la segunda división B, donde militan dos conjuntos aragoneses, el Club Deportivo La Muela en el grupo segundo y el Club Deportivo Teruel en el tercero. La Muela tiene mañana un importante duelo frente a un rival que está justo debajo de él por la clasificación. Se enfrentan en casa a partir de las 4:30 de la tarde al Zamora. Por su parte, el Teruel, que esta semana el miércoles disputó el partido aplazado frente al Sporting Mahones y conseguía un punto, se enfrenta este fin de semana frente al líder de la categoría, el Orihuela, que tan solo ha perdido 3 partidos en lo que va de campeonato. El partido será en el campo del líder del Orihuela el domingo a partir de las 5 de la tarde. Con eso concluiremos nuestro repaso a la segunda de la segunda división B. Después, tiempo para la tercera división aragonesa, a la que dedicaremos pues una gran cantidad de minutos. Comenzaremos hablando del encuentro que disputará la Unión Deportiva Barbastro en la Ciudad Deportiva. Se enfrentará al Real Zaragoza B a partir de las 12 del mediodía de este próximo domingo. Para hablar de ese partido y hacer un balance de lo que llevamos de temporada antes del parón, hablaremos con el técnico de los rojiblancos, Cristian Abad. Además, prestaremos especial atención al choque que enfrentará el domingo en Alto Ricón al conjunto local y al Atlético de Monzón. Charlaremos con Félix Jiménez, el técnico de los literanos, y con Mario Vicien, el segundo entrenador de los mediocinqueños. También tiempo para repasar toda la actualidad de otro derbi, el que enfrentará en la Cortada de Pomar a partir de las 3:30 al Pomar y al Club Deportivo Binéfar. Para finalizar nuestro amplio repaso a esta categoría, repasaremos todos los horarios, clasificación, goleadores, porteros menos goleados y los sancionados para esta jornada en número 18 en la tercera división. Haremos un peldaño en una vez repasada la tercera división para irnos a la regional preferente, que llega a la jornada número 14. Traeremos todos los horarios, clasificación y las voces de los protagonistas. Al igual lo haremos en la primera regional, que también llega a la jornada número 14, la última de este año 2010. Para acabar con el mundo del fútbol, la segunda regional y el fútbol base, hoy con un invitado será Pablo Gallego, el técnico del Barbastro Juvenil Liga Nacional, que pues nos contará cómo prepara ese partido frente al Real Zaragoza B, la Liga Nacional de Juveniles, y un balance de este año que pues ya prácticamente está finalizando.

Y cuando pasan 10 minutos exactos de las 7 de la tarde de este viernes 17 de diciembre, estamos en la última edición del año de este Deporte en Punto, que todos los viernes desde comienzo de temporada venimos realizando aquí en el 107.8, y comenzamos hablando de la segunda división de la Sociedad Deportiva Huesca. El equipo azulgrana disputa un nuevo partido correspondiente a la jornada número 17 de la segunda división. Los ostenses se enfrentan al Granada mañana sábado a partir de las 6 de la tarde en el Alcoraz, y como suele ser habitual, retransmitido, se podrá seguir a través de Aragón Televisión. Los ostenses vienen en una buena línea de resultados, ya que hace 5 jornadas que no conocen la derrota, aunque de esos 5 partidos solo ha habido una victoria y 4 empates. Como dato positivo, el último partido disputado como locales, los ostenses lograban esa primera victoria de la temporada en el Alcoraz, algo muy esperado para su afición, gracias a esa victoria por 3-1 frente al Alcorcón. Y la semana pasada conseguían un meritorio empate frente al filial del Villarreal. Gracias a ese punto, el Huesca sigue fuera de los puestos de descenso e incluso ha ampliado un poco su diferencia con los 4 últimos, ya que ahora le separan 3 puntos. Pero hay que pensar en el rival de esta semana, el Granada, un equipo recién ascendido a la categoría, pero con mucho potencial, ya que es noveno con 22 puntos, a solo 2 de la sexta plaza que ocupa el Jerez y que da derecho a disputar esa fase de ascenso a la segunda división. El Granada, que en sus filas tiene a un viejo conocido de la afición ostense, se trata de Miquel Rico, que incluso llegó a disputar el primer partido de liga con el equipo de Onésimo, pero que una cuantiosa cantidad de dinero hizo que cogiera las maletas y se fuera para tierras granadinas. Además, en el Granada, un jugador del que debe tener pues mucho cuidado el equipo de la capital ostense, y es que Heijo, con 13 goles, es el máximo artillero de la segunda división y seguro que frente a los ostenses querrá seguir ampliando esa racha de buenos resultados de cara a la portería rival. El técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, Onésimo, esperaba que ese partido frente al Granada sirva para despedir el año con una victoria. Y es que los azulgranas saben la importancia que tiene sumar los 3 puntos de cara a la clasificación y tener un descanso navideño tranquilo dentro de la igualdad y la lucha que hay en la segunda división por no caer en los puestos de descenso. Onésimo ve al equipo con ganas y convencido de que esta oportunidad no se puede dejar pasar. El técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, que ha convocado a todos sus jugadores disponibles y una vez ya en el campo del Alcoraz, hará los descartes pertinentes. El equipo que esta mañana ha realizado el último entrenamiento de la semana a puerta cerrada, como suele ser habitual. Además, esta semana también se ha presentado la nueva equipación que lucirá en lo que resta de temporada la Sociedad Deportiva Huesca. Como gran novedad, 6 franjas azulgranas, al igual que en el escudo del club ya se quedan atrás esas rayas horizontales en conmemoración del 75 aniversario del equipo azulgrana. Hablando del rival del Granada, destacábamos a Miquel Rico y también a Heijo, pero es que vienen de una magnífica racha de resultados, y es que el Granada conseguía derrotar en la última jornada por 6-1 al Nastic de Tarragona. La verdad que el estreno de Juan Carlos Oliva y Mariani en el banquillo de los de Tarragona, pues la verdad que no era muy bueno, y un Granada que en casa está mostrando un equipo muy fuerte, pero que lejos de su terreno de juego bajan bastante y solo han conseguido sumar 5 puntos. Sin duda, ahí es donde los azulgrana tienen que apretar e intentar conseguir 3 nuevos puntos para cerrar, como decía Onésimo, de la mejor manera posible el año. Repasamos todos los horarios de esta jornada número 17 en segunda división. Hoy a partir de las 9 de la noche, Jerez-Girona. Mañana a las 4 de la tarde, Elche-Rayo. A las 6, Alcorcón-Villarreal B. Huesca-Granada. Nástic de Tarragona-Recreativo de Huelga. Tenerife, Betis, Córdoba, Valladolid, Numancia, Albacete, Celta, Salamanca. Para el domingo a las 12, Cartagena, Las Palmas, y a las 5, Barça B, Ponferradina, cerrando la jornada. Y vamos ya con la clasificación de esta segunda división. Clasificación que encabeza el Betis, 36 puntos. Segundo el Rayo, 33. Tercero Celta, 30. Cuarto Barça B, 26. Quinto el Cartagena, 25. Sexto Jerez, 24. El Elche, séptimo con 24 también, los mismos puntos que el Salamanca. Noveno aparece el Granada, 22. Los mismos puntos que el Valladolid, que es décimo. Undécimo el Numancia, con 21 puntos. Los mismos puntos que Las Palmas y Villarreal B. Decimocuarto Girona, 18. Los mismos puntos que el Recre y el Alcorcón. Decimoséptimo el Córdoba, 17. Y la Sociedad Deportiva Huesca también, 17. En descenso el Albacete con 14. La Ponferradina también 14. Tenerife 13. Último colista el Nàstic de Tarragona con 12 puntos. El equipo que desde hace una semana dirigen Juan Carlos Oliva y Ismael Mariani. Como hemos dicho antes, Heijo del Granada es el máximo goleador de la categoría, seguido por Rubén Castro el Betis y Kini del Alcorcón con 12 goles. Javi Guerra el Valladolid lleva 10, los mismos que Armenteros del Rayo Vallecano. En cuanto a la clasificación del Zamora, Caballero del Elche la encabeza con solo 11 goles encajados en 15 jornadas. Le sigue Cobeño del Rayo, Goitía del Betis, Falcón del Celta y Rubén Pérez del Nàstic de Tarragona. Comenzamos hablando del Club Deportivo La Muela, el equipo de Gori Silva, que ha sumado 4 de los últimos 6 puntos en juego frente a rivales directos. Pero es que esta semana vuelve a tener un rival que se está jugando igual que ellos la permanencia. Es el Zamora, que tiene tan solo un punto menos que el equipo zaragozano y están en una mala racha de resultados, y es que solo han conseguido 3 puntos de los últimos 18 en juego. Sin duda, La Muela debe aprovechar la mala situación de su rival para sumar 3 puntos que le den calma en lo deportivo y sin duda pues le dejen a falta de un partido para finalizar la primera vuelta en una pues no cómoda posición, pero sí fuera de los puestos de descenso y con un ligero margen. La Muela, que la semana pasada no podía vencer frente a la Cultural Leonesa, y eso que llegó a ir venciendo en el marcador por 0-2, pero al final el equipo de León lograba empatar el partido en el tiempo de descuento. Le recordamos la cita, mañana a partir de las 4:30 del Clemente Padilla, La Muela, Zamora. Por su parte, el Teruel, que disputó este miércoles un partido aplazado frente al Sporting Mahonés. Los de Pinilla pagaron caro sus errores y solo pudieron llevarse un punto, pese a que hicieron méritos para llevarse la victoria. Raúl Bates, el ex de la Unión Deportiva Barbastro, conseguía adelantar al Sporting Mahonés en el minuto 22 de la primera parte. Y ya en la segunda mitad, en el minuto 23, Monforte, con un gol desde fuera del área, conseguía poner las tablas. Pese a que desde que se empató hasta el final del partido se gozó de numerosas oportunidades, las más claras en las botas de Enric Pi y de Salva, el equipo turolense no conseguía la victoria. Pese a ello, los de Ramón María Calderé son quintos en la clasificación con 27 puntos, a solo 2 de la zona de play-off de ascenso a segunda división. Y este próximo fin de semana, otro partido para el Teruel, frente al líder, el Orihuela. Será el domingo a partir de las 5 de la tarde, el líder de la competición, que es un equipo defensivamente muy fuerte, y es que solo ha encajado 6 goles en lo que llevamos de campeonato. En el camino de este amor, pero estoy solo y ya no sé qué. La cita este próximo domingo a partir de las 5 de la tarde, Orihuela-Teruel. Si los de Ramón María Calderé consiguen puntuar, sin duda se irán con unas magníficas sensaciones a las vacaciones en navideñas, porque la verdad que para ser un equipo recién ascendido en un grupo tan competitivo como el tercero, están realizando una temporada magnífica. Y cuando pasan 20 minutos de las 7 de la tarde de este viernes 17 de diciembre, es el momento de dar por finalizado nuestro rápido repaso tanto a la segunda división como a la segunda división B. Y es el momento de pasar a hablar de la tercera división, de la que vamos a hacer un amplio repaso. Y del primer partido que vamos a empezar a hablar es del que enfrentará el domingo a partir de las 12 del mediodía en la Ciudad Deportiva al Real Zaragoza B y a la Unión Deportiva Barbastro desde aproximadamente las 11 y media de la mañana aquí en el marcador en punto en el 107.8. Podrán seguir toda la previa del partido y después íntegro todo lo que ocurra en ese partido, como decíamos, que enfrentará al filial y a la Unión Deportiva Barbastro. Comenzamos hablando de este choque. El deporte en punto. Punto Radio Valle del Finca. Nos metemos de lleno en la tercera división y, como decíamos, ese primer partido es el que abre la jornada número 18, la última de este año en la tercera división aragonesa. En la Ciudad Deportiva se enfrentan dos equipos de la parte media alta de la tabla: el Real Zaragoza B, sexto con 31 puntos, la Unión Deportiva Barbastro, noveno con 26. Esta semana el filial zaragocista, que disputaba un partido aplazado frente al Tauste, sufrida victoria de los de Emilio Larraz por 2-1, y es que Mesías adelantaba a los de los Cinco Villas al cuarto de hora de la segunda parte. En los 10 minutos finales, los zaragocistas le daban la vuelta al marcador con tantos de Úbeda y de Alex Sánchez. Sin duda vendrán con la moral alta los del Real Zaragoza B para cerrar el año lo más cerca posible de esas cuatro primeras posiciones, ya que solo están separados de un solo punto del Sabiñánigo, que es cuarto con 32 puntos. Pero el Barbastro también viene con la moral alta, ya es que conseguía derrotar al Barbastro con un golazo de Miguel Abadías, tres puntos que le dan tranquilidad para afrontar ese duelo frente al irregular Real Zaragoza B. Y para hablar de ese choque, vamos a tener aquí en los micrófonos de Punto Radio a Cristian Abad, el técnico del equipo del Somontano, con el que vamos a hacer un balance de lo que se lleva disputado de esta temporada. Y es que el parón navideño es un buen momento para reflexionar de lo que ya ha sucedido y también para hablar de ese partido frente al Real Zaragoza B. Son las 7:23, nos vamos a publicidad. A la vuelta charlamos con el técnico de la Unión Deportiva Barbastro, con Cristian Abad. La información de los partidos del Atlético Monzón cuenta con el patrocinio especial de Talleres Murillo de Monzón. ¿Tu coche necesita un cambio de neumáticos? En Talleres Murillo de Monzón tenemos las mejores marcas a los mejores precios. Aprovecha esta oferta en cambios de neumáticos y pásate por Talleres Murillo. Tendrás tu vehículo siempre a punto. Recuerda que tienes a Talleres Murillo muy cerca de ti. En Talleres Murillo de Monzón, Polígono Paule 71, en la calle de la ITV. Teléfono 974 40 20 12. En Acristalamientos Crisalar instalamos espejos murales, lunas pulidas, biseles, grabados, mamparas de baño, manufacturas del vidrio. Cuando en el exterior hace frío, coloca en tus viejas ventanas o balcones de siempre el doble acristalamiento Climalit. Así ahorrarás energía y evitarás oír los ruidos del exterior, dejando el mal tiempo y los ruidos al otro lado del cristal. También ponemos lunas de seguridad en tu negocio o empresa. Acristalamientos Crisalar. Estamos en la calle Santiago número 6. Teléfono 974-311750 de Barbastro. Acristalamientos Crisalar. La garantía de un trabajo bien hecho. ¡Ay! ya tenemos aquí las Navidades, los Reyes Magos. Habrá que pensar ya en los regalos. Vicente, un forro polar Trango. Claudia, un chándal Nike. Mamá, unas buenas zapatillas Salomón o Adidas. ¡Ya está! Nos pasamos por Deportes Monzón, que seguro encontramos todo lo que necesitamos. Además de una buena calidad, servicio y precio. En Deportes Monzón te resolvemos la pregunta de ¿qué le regalo? No esperes a última hora para hacer los regalos. Pásate ya. En estas fiestas de Navidad y Reyes, ven a vernos. Deportes Monzón, calle Jaime I, número 4, teléfono 974-416492. Si en estas fechas señaladas de Navidad y Reyes piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Tenemos libros de lectura para todas las edades. En Kiosco Monzón disponemos además de un amplio surtido en juguetes interactivos para hacer el regalo que estás buscando. En Kiosco Monzón encontrarás la prensa nacional y revistas de más actualidad. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romavelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. Confecciones Marian de Barbastro cambia de dirección. Te esperamos en la calle General Ricardos, número 19. Aquí te atenderemos con nuestros habituales servicios de venta de vestuario profesional, personalización de ropa con bordado y serigrafía y un montón de ideas más. Confecciones Marian agradece a sus clientes la confianza de estos años y esperamos seguir contando con vosotros en nuestra nueva dirección de la calle General Ricardos, número 19. Teléfono 974-315515 y también en camino de la Barca de Barbastro. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio. Pero justo entonces, sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. Este domingo, a partir de las 12 del mediodía, en la Ciudad Deportiva, partido realmente atractivo, el que enfrentará al filial del Real Zaragoza y a la Unión Deportiva Barbastro. Hablamos de este partido y para ello contamos con el técnico de los barbastrenses, Cristian Abad. Hola Cristian, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya el último partido de este año 2010, a ver si se puede acabar el año con un buen sabor de boca. Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar, ¿no? A todo el mundo le gusta pues irse de vacaciones con los deberes hechos y qué mejor que ganar en Zaragoza, ¿no? Ante un rival pues potente, ¿no? Por lo tanto, vamos a intentar dar la sorpresa y a ver si podemos traernos tres puntos que nos harían irnos con una sonrisa en la boca estas vacaciones. Pero yo creo, Cristian, que aunque no se ganara el partido, el Barbastro ha hecho los deberes en los partidos que llevamos esta temporada. Sí, la verdad que vamos muy tranquilos en el sentido de que previamente pues yo creo que las cosas se han hecho bien, que estamos en una zona tranquila y que bueno, pues que el equipo se nota pues que ha hecho un buen trabajo, ¿no? Por lo tanto, no vamos a este último partido ni con prisas ni con ansiedad por conseguir los tres puntos. Lo cual yo creo que eso siempre es bueno para un equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, nos vamos a ir, yo creo, en cualquier caso, satisfechos por lo que hemos hecho hasta ahora, pero bueno, normalmente siempre la última sensación es lo que queda, ¿no? El último minuto antes de coger esas vacaciones es lo que finalmente te queda ese regustillo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si somos capaces de completar este buen trabajo y estas buenas sensaciones que estamos teniendo hasta ahora con otros tres puntos que la verdad que serían estupendos, pero bueno, somos conscientes de que la labor va a ser difícil, pero bueno, vamos con ganas y con intención de traer algo positivo de Zaragoza. Y con la llegada de este parón, sin duda es el momento pues de hacer balance y seguramente pues cuando se empataba ahí a principios del mes de octubre frente al Tauste, se caía a esas posiciones de descenso, se hubiera firmado estar como se está en esos momentos. Sí, cuando estás en una situación negativa, cuando las cosas todo se ve oscuro y negro, pues desde luego, cuando te dicen que el futuro puede ser bueno, pues siempre dirías, jo, pues ahora mismo firmaría, ¿no? Una vez que estás allí, que lo ves desde una perspectiva ya pues más tranquila, desde habiendo pasado el tiempo, pues bueno, te das cuenta de que cada momento hay que relativizar las cosas, de que la temporada es muy larga, de que bueno pues que con el trabajo y con las cosas bien hechas pues al final las cosas van saliendo, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, la verdad que nos queda un poco lejos aquella sensación, pero bueno, pues nos tiene que hacer ver que en todo momento tenemos que estar muy serios, muy trabajadores, porque bueno, en cualquier momento de la temporada pues podemos tener otro bajón y bueno, pues tenemos que poner los medios para que eso no ocurra, ¿no? Es decir, los malos momentos que hemos pasado nos tienen que hacer ver pues que estar en una buena línea supone mucho trabajo y que ahora estamos en la buena línea y por eso no hay que dejarla. Este mes de diciembre que llegaba pues con esa parte complicada del campeonato, con Egea, Utebo y Real Zaragoza B, de momento yo creo que el balance tiene que ser muy positivo. Al Egea se le plantó cara, frente al Utebo se consiguió la victoria y yo creo que ese resultado también hace que se pueda ir más tranquilo a la Ciudad Deportiva. Sí, efectivamente, es un poco un bálsamo, ¿no? Esos tres puntos ante el Utebo, porque te dan pues una tranquilidad de decir, bueno, pues algo hemos sacado, ¿no?, ante estos equipos, que bueno, pues que a priori pues son superiores, que su objetivo es distinto al nuestro, de que tienen esa exigencia de pues de ganar prácticamente todos los partidos. Entonces pues bueno, el hecho de haber ya sacado tres puntos y el hecho de que bueno, pues que el equipo está demostrando que puede plantar cara a cualquier equipo, pues hace que estemos tranquilos y, como bien decías antes, de que tenemos la sensación de que hemos cumplido y de que hemos hecho los deberes, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que tenemos que intentar siempre mirar hacia arriba, intentar ir a más, no conformarnos con lo que hemos hecho, porque creo que eso sería un error, ¿no? Además, pues la relajación pues puede hacer que, como decíamos antes, pues en un momento determinado volvamos a coger otra mala racha, ¿no? Y creo que no tenemos un equipo para entrar en malas rachas, porque pues, los jugadores trabajan bien, tenemos un equipo de calidad, entonces tenemos que siempre intentar mejorar, ¿eh? Entonces, pues el partido de Zaragoza es una opción más para demostrar que ante equipos fuertes pues también el Barbastro puede plantarles cara. Sabemos que es difícil, pero bueno, tenemos que intentarlo, ¿no? Y como bien decías, pues bueno, además tenemos la tranquilidad de que hemos ganado el día del Utebo y eso pues nos da confianza y serenidad, ¿no? Y Cristian, yo ahora te quería preguntar por dos hombres. Uno, Sergio Pérez, que a pesar de caerse del equipo titular en los primeros partidos, ha ido entrando con muchísimo profesionalidad, aportando esa veteranía. Yo creo que en ningún momento pues ha dado ningún tipo de problema. Y otro es Miguel Abadías, un jugador que se ha echado el equipo a la espalda, está metiendo goles, yo creo que está haciendo una de sus mejores temporadas. Sí, bueno, por partes, en cuanto a Sergio, bueno, pues ha sido, supongo, una situación difícil para él, ¿no? Él empezó jugando los seis primeros partidos y en un momento determinado, pues, tomamos la decisión de que entrara Jaime y, bueno, pues, la verdad que estamos muy satisfechos de cómo iban las cosas, los resultados iban saliendo y, bueno, pues, para ningún jugador el hecho de quedarse en el banquillo es algo, pues bueno, ¿no? Ni de buen gusto. Pero bueno, hay que ser consciente, y Sergio lo sabe, es un jugador veterano, de que la temporada da muchas vueltas, se pasa por muchos momentos y bueno, y más en esa posición, ¿no? Que hay sanciones y estados diferentes de forma. Y es un ejemplo más, bueno, pues a lo mejor Sergio, y como en otras posiciones, ¿no? Algo me viene a la cabeza Josemi también, ¿no? Que ha sido un jugador que empezó jugando, que luego dejó de jugar y ahora está volviendo a jugar y están los dos a un nivel altísimo, ¿no? Quiero decir que la temporada hay momentos para todo y lo importante es que cada jugador esté siempre disponible y al 100% para decirle al entrenador que ahí está y que puede contar con él en cualquier momento, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para los jugadores y para la plantilla, ¿no? Y esa competitividad pues es lo que creo que es necesario para que un equipo crezca. Y además pues creo que nos viene fenomenal porque todos los jugadores se exigen y todos los jugadores pues yo creo que se esfuerzan día a día para intentar ganar ese puesto y que lo ven que cualquiera que se esfuerce puede conseguirlo, ¿no? Y por otro lado, como comentabas de Miguel, pues la verdad que creo que Miguel está ahora en un momento excepcional, que casi es uno de los pocos jugadores, a lo mejor, de la tercera división que no le viene bien este parón, porque la verdad que está en un momento muy bueno, ¿no? De juego, a nivel físico, a nivel mental, creo que está demostrando el jugador que es y, bueno, la verdad que si estamos manteniendo una muy buena línea, pues también en parte se debe a su buen juego, ¿no? No cabe duda que es un jugador importantísimo para nosotros, ¿no? Por lo tanto, pues estamos todos contentos de Sergio, de Miguel, pero si analizáramos uno por uno a todos los jugadores, pues creo que podríamos hablar cosas parecidas, ¿no? Porque ahora mismo, cuando el equipo va bien, es muy difícil quedarte con un jugador u otro, porque creo que todos tienen enorme mérito, cada uno en su puesto, con los minutos que juega. Y la verdad que solo tengo palabras de elogio para, no solo para Sergio y para Miguel, sino para todos los demás compañeros. Y hablando del partido este domingo, cuentas con tres ausencias por sanción significativas: Ramón Cuello, Joel Borbón y Jesús Torres. Una pregunta, Cristian, ¿esas quinta amarilla se fuerza para el partido del Real Zaragoza B o surge simplemente durante el partido la amarilla y no se busca limpiar contra el filial? No, en absoluto hemos intentado limpiar a ningún jugador, simplemente han sido circunstancias. Además, la verdad que es bastante casualidad que hayan sido tres en un partido. Quizá la que nos viene bien es la de Jesús, porque arrastraba unas molestias y teníamos pensado darle descanso igualmente, por lo tanto es así que ha salido así de rebote y nos viene fenomenal, pero desde luego Joel y Ramón también creo que están en un buen momento y si no hubieran tenido la sanción, pues ellos hubiéramos contado con ellos como es habitual, ¿no? Por lo tanto, son circunstancias. Hasta ahora simplemente hemos ido dejando pues que los partidos transcurrieran con normalidad y que las tarjetas pues llegaran en el momento que llegaran, ¿no? Y en este caso pues han sido tres, que no viene bien nunca que tres jugadores estén sancionados, pero un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La importancia de que todo el mundo esté preparado, de que se sepa que la plantilla es amplia, de que todo el mundo en cualquier momento puede ser necesario, y bueno, así se ha venido demostrando sobre todo en estas últimas semanas, ¿no? Y lo importante es que aunque falten jugadores, pues hay otros que están dando el nivel. Y eso es lo fundamental para cualquier equipo y creo que aunque falten estos tres jugadores, pues igualmente el Barbastro va a ser un equipo competitivo el domingo, ¿no? Y sobre tu rival, un Real Zaragoza B, que viene a disputar ese partido aplazado entre semana, vencía 2-1 frente al Tauste, aunque hasta los minutos finales no fue capaz de darle la vuelta al partido, quizás puede ser una pista de cómo se le puede jugar a este equipo, al equipo de Emilio Larraz. Bueno, el Zaragoza B está siendo un tanto irregular, ¿no? Si repasamos un poco los marcadores, un poco puede llevar un poco a desconcierto, ¿no? Porque hay partidos pues que se le escapan, partidos que sufre para ganar y luego en cambio hay otros partidos que vence con una solvencia y con una autoridad aplastante, ¿no? Entonces, pues siempre es una incógnita el ver cómo va a responder este equipo, ¿no? Es un equipo joven y quizá pues paga a veces esa inexperiencia con partidos un tanto pues dispares, ¿no? Entonces pues lo que sí que vamos a tener presente es que tenemos que tener mucho respeto porque es un equipo joven, con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucha calidad y bueno, eso hace que siempre sea un rival a temer, ¿no? Por otro lado, pues como bien dices, tiene pues determinados aspectos que a lo mejor no lo tienen consolidados todavía y es donde nosotros vamos a tener que intentar hacernos fuertes, ¿no? Intentar aprovechar pues quizá los errores que puedan cometer o la falta de inexperiencia que puedan tener en momentos determinados para intentar aprovecharnos, ¿no? Pero aparte del Zaragoza, lo que yo creo que es una idea fundamental es que nosotros estemos a nuestro nivel habitual, que estemos al 100% como estamos en los últimos partidos y si nosotros estamos a esa altura, pues yo creo que podemos plantarle cara al Zaragoza al igual que hemos hecho con otros equipos de esa misma entidad, ¿no? Aunque yo creo que teniendo en cuenta un poco al rival, pero siempre presente pues la calidad de nuestro equipo y nuestras posibilidades por encima de todo. Pues muchas gracias, Cristian Abad. A ver si se pueden conseguir los tres puntos, que sin duda sería un buen regalo navideño anticipado. Y nada, queda felicitar aquí desde Punto Radio, felicitarte las Navidades. El próximo año seguimos hablando aquí en la sintonía de Punto Radio. Muy bien, pues muchas felicidades también a vosotros y nada, que paséis unos buenos días. Muchas gracias. El deporte en punto. La radio del deporte. Hemos escuchado a Cristian Abad, el técnico de la Unión Deportiva Barbastro, con el que hemos repasado ampliamente pues toda la trayectoria del equipo barbastrense, lo que ya hemos disputado de esta tercera división y de ese encuentro que el domingo a partir de las 12 se jugará en la Ciudad Deportiva frente al filial del Real Zaragoza. Y en el partido del Barbastro nos vamos a el siguiente encuentro que vamos a repasar, que será el que enfrentará en Altorricón este domingo a partir de las 3:30 al conjunto literano y al Atlético de Monzón. Dos equipos que quieren sumar en los máximos puntos posibles y pueden ser los tres para acercarse a sus objetivos y llegar a las Navidades lo mejor clasificados posibles. El Altorricón viene de una buena dinámica con 5 encuentros seguidos sin conocer la derrota. Entre ellos esa última victoria frente a la Sariñena gracias a un gol de Areste en los instantes finales. Por su parte el Atlético de Monzón, a pesar de que no pudo pasar del empate a cero frente al Villanueva en la pasada jornada, su nivel defensivo cada vez está más coordinado, solo 11 goles encajados en los 17 partidos que se han disputado hace que sea prácticamente imposible derrotar al equipo de Miguel Rubio, un equipo que sin duda va hacia arriba.

lo cual va a ser cuando menos complicado. El equipo que defensivamente, ahora mirando los números, está espectacular. Creo que solo habéis encajado un gol en los últimos 6 partidos, el que os marcó el Calatayud, y la verdad que ese tanto fue prácticamente testimonial. Por lo que si estáis un poco acertados en la parte de arriba, las victorias tienen que llegar sin ninguna duda. Sí, el equipo, somos el equipo que menos goles ha encajado en el campeonato, y el equipo defensivamente... debido al trabajo que se hace durante todas las semanas, está muy bien. El tema está en saber rematar las jugadas que creamos ofensivamente. Este domingo, por ejemplo, contra el Villanueva, la primera parte fue de los 45 minutos que más llegadas hemos tenido. El equipo defensivamente está muy bien. Sabemos que es complicado que nos hagan un gol, tanto en todas sus líneas. El equipo trabaja, empieza a trabajar desde los puntas defensivamente, y eso se nota. Y se trata de tener más ideas de cara al gol. Ahora mismo Atlético de Monzón, octavo, con 27 puntos. Estáis a tan solo 5 puntos del Sabiñánigo, que es el cuarto clasificado. Pero la verdad que la liga refleja mucho más igualdad que otras temporadas. Y yo creo que se puede permitirse uno muchos más tropiezos. Y encadenando buenos resultados, pues sin miedo a equivocarnos, pues seguro que el Atlético de Monzón estará arriba. Sí, está todo muy, muy apretado. El campeonato está muy igualado. Por un lado es bueno, y por otro sabes que cualquier equipo te puede quitar puntos. Por ejemplo, este domingo la Torrijón lleva una buena marcha en el campeonato. Es un equipo que en teoría aspira a mantenerse. Ahora mismo está con 21 puntos, está en la tabla del 14. Tiene la tranquilidad de que ahora mismo no le aprietan, no tiene nervios para jugar, no está muy metido abajo, y eso les beneficia para jugar con cierta tranquilidad. No es lo mismo cuando ya tienes necesidad que cuando tienes cierta tranquilidad, que puedes jugar sin esos nervios que a veces atenazan demasiado. Sin duda, lo que decías, un Alto Rincón que, a pesar de ser un recién ascendido, se ha adaptado muy bien a la categoría y quizás en estos momentos está en el mejor momento de ellos de la temporada. Sí, es un equipo que se ha ido adaptando, tiene un campo con unas dimensiones, digamos, que peculiares, a los que ellos están muy habituados, y sin duda va a ser complicado sacar el partido adelante. Pero vamos, el Monzón tiene que ir a cualquier campo a llevarse los 3 puntos, sea quien sea el rival, y en las condiciones en las que se juegue, tanto por el terreno de juego como climatológicas, da igual. Y luego, Mario, pues sin ninguna duda, ¿por dónde se puede pensar que se le puede hincar el diente a este Alto Rincón? Pues será un partido con mucha intensidad, muy fuerte en lo que es el contacto, y con muchas segundas jugadas, y hay que estar los 90 minutos muy metidos en el partido. En un campo con esas dimensiones, cualquier error se paga enseguida. Tenemos la experiencia del partido de Giner, y si de algo nos sirvió la derrota en Giner, tiene que ser para eso, para salir muy metidos durante los 90 minutos y cometer el menor número de errores posible. ¿Y con qué baja se cuenta para este próximo partido? En principio está todo el equipo a pensar del entrenamiento de hoy. Pues muy bien, Mario. Ahora cambiando pues un poquito de término, hablamos de ese equipo juvenil preferente que también entrenas. Lo cierto que estáis realizando una gran campaña, y a medida que siguen pasando pues las jornadas, la verdad que 13 de 13 es una cifra que está muy bien, ¿eh? Sí, la verdad es que estoy muy contento con la marcha del juvenil, con el comportamiento de los chavales, pero es lo que les digo a ellos, y lo que llevo en mente. Llevamos 13 de 13, pero llevamos 5 puntos al segundo, y no podemos relajarnos. Queda mucho campeonato, seguro que vamos a estar peleando por el título, pero no nos podemos relajar porque el Sabiñánigo, que va segundo, está a un partido y medio. Y Mario, la verdad que parece que los rivales van a ser el equipo de la Escuela Deportiva de la Litera y el Sabiñánigo, que entre los tres saldrá el campeón. Sí, yo casi más, respetando mucho a la Litera, me centraría más en el Sabi, porque por lo que he visto en el campeonato es un poquito más equipo. Y ya te digo, depende mucho también del enfrentamiento directo que tenemos, que es el primer partido de la vuelta, que lo recibimos en Monzón. Si sabemos darles ahí la puntilla, lo que resta de campeonato podremos tomárnoslo con más tranquilidad. Ese enfrentamiento directo para mí es vital. El hacer que no nos recorten, es más, la idea es sacarles algo más de diferencia ese sábado. Y lo primero que hay que pensar es en el próximo choque de este fin de semana frente al Villa de Biescas, un equipo de media tabla, y se intentará pues ese 14-14. Sí, jugamos el sábado pasado, jugamos con el Barbastro, es un equipo que está en la zona baja de la tabla y es un equipo más débil. El Biescas nos dará más guerra, seguro. Es un equipo que irá más a contacto, meterá más la pierna, pero vamos, confiamos en conseguir los tres puntos y ya Sariñena, que es el siguiente desplazamiento que tenemos, que es el desplazamiento más fuerte que nos queda para acabar la primera vuelta, con la mente en sacar los tres puntos. Tenemos que pensar en sumar los tres puntos con el Biescas y pensar luego ya en el Sariñena. Pues muchísimas gracias, Mario Vicien. Enhorabuena sobre todo por esa gran trayectoria de ese juvenil preferente. Suerte para los partidos de este fin de semana y felicitarte las Navidades. El año que viene continuaremos hablando. Igualmente, gracias. Hasta luego. El deporte en punto. Nuestra información deportiva. Hemos escuchado a Mario Vicien, el segundo entrenador del Atlético de Monzón, con el que analizábamos el choque entre los literanos y los mediocinqueños. Pero ahora es el momento de irnos a la otra parte para charlar con el técnico del Club Deportivo Altorricón, con Félix Jiménez, que lleva pues una magnífica trayectoria en esta tercera división. A pesar de ser unos recién ascendidos, el Altorricón está situado pues en una cómoda 14ª posición, 6 puntos por encima del descenso. Están en una buena línea de juego y resultados, y seguro que le ponen las cosas muy difíciles al Atlético de Monzón. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta charlamos con Félix Jiménez, técnico del Altorricón. En estas fiestas de Navidad y Reyes, el regalo que buscas lo encontrarás en Videoclub Jupema de Monzón. En Videoclub Jupema tenemos las últimas novedades en videojuegos. También puedes alquilar tus películas preferidas las 24 horas del día. En Videoclub Jupema siempre tenemos lo que buscas. Estamos en la calle Calvario número 4 de Monzón. Teléfono 974 40 34 53. Integral Stand, tu estudio de impresión publicitaria en gran formato. Rotulación institucional y privada, punto de venta y escaparatismo. Decoración e interiorismo, vehículos comerciales. Impresión y enmarcado para exposiciones y museos. Vinilos decorativos. Con Integral Stand, renueva la imagen de tu negocio. Adelántate a la competencia. Ahora más que nunca, apuesta por tu imagen. Integral Stand, nos encontrarás en Camino Barraón sin número de Barbastro y en la calle Santa Bárbara 31 de Monzón. O en el teléfono 902 11 20 03. Ahora en Yoigo celebramos nuestro cuarto aniversario a lo grande. Si te vienes en contrato de otra compañía, te ofrecemos los mejores teléfonos a coste cero. Nokia X6, Nokia N97, y para los que buscan lo último de lo último, en Yoigo Barbastro disponemos del Samsung Galaxy Tab, el tablet Android más deseado del mercado. Además, en Yoigo Barbastro te damos gratis el bono de internet 3 meses para que lo pruebes sin compromiso. Ven a visitarnos en Yoigo Barbastro. Estamos en la calle San Ramón 1. A veces cambiar un enchufe o instalar un equipo de sonido me resultan tan complicadas. Por eso, cuando empiezo a soltar cualquier problema, confío en Electricidad Barrenal. Electricidad Barrenal, especialistas en instalaciones eléctricas de todo tipo. Electricidad Barrenal, calle Martín Franco 2 de Barbastro. Teléfono 974-913-051. Electricidad Barra Naval les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. En el Salón de Peluquería y Belleza Isabel Soler encontrarás nuestros nuevos cortes y colores personalizados de esta temporada. Y con los tratamientos de queratina para tu cabello conseguirás un peinado más fácil. Prepara tu piel con nuestros tratamientos faciales y corporales y con unas ofertas que te sorprenderán cada mes. No cerramos al mediodía. De martes a viernes, de 9:30 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados de 9 a 2. Nos encontrarás en Barbastro, en la avenida del Cinca número 44. Cita previa en el 974-31-6473. Salón de Peluquería Isabel Soler les desea felices fiestas. Retorner, reciclado de cartuchos de impresoras. Tinta y Turner, servicio a particulares y empresas. La misma calidad que el original a mitad de precio. Retorner le rellena sus cartuchos. Retorner, en Avenida Ejército Español 50 de Barbastro. Escuchamos la voz de los futbolistas, directivos, entrenadores. Continuamos hablando de ese partido que enfrentará este próximo domingo al Alcorcón y al Atlético de Monzón. Y ahora nos vamos hasta tierras literanas para charlar con el técnico del Alcorcón, Félix Jiménez. Hola Félix, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Partido para despedir este año 2010 que sin duda ha sido muy bueno para el Alcorcón. Yo creo que todo lo que fuera a puntuar sería positivo. Sí, claro, dada la entidad que tiene el Monzón y el equipo que tiene, pues para nosotros sería muy importante puntuar. Siempre si pueden ser los tres puntos mejor, ¿no? Pero bueno, sin renunciar a nada, sabemos las dificultades que vamos a tener. De todas maneras, el Alcorcón nos resta muy bien y tenemos 5 partidos sin perder. Está con muchísima confianza, está trabajando bien. Bueno, no sé lo que pasa también. Pero como decía, es un Alcorcón que lleva 5 semanas consecutivas, 5 jornadas, sin conocer la derrota, aunque destaca que esas 2 victorias, esas 5 últimas jornadas, han sido fuera de casa. Sí, sí, sí. En casa también hemos hecho muy buenos partidos, ¿eh? Y al final hemos tenido minutos para llevarnos los partidos. Pero bueno, sí, ha sido fuera de casa en 2 campos muy importantes para nosotros, como eran Tauste y Sariñena. Hemos conseguido las 2 victorias, ¿no? El equipo está jugando bien en casa, está dando mucha intensidad, se lo está poniendo difícil a los contrarios, pero fuera de casa también, ¿no? Yo siempre he dicho que el Alcorcón no es un equipo que se desenvuelva mejor en campos pequeños que en campos grandes. En campos grandes también lo podemos hacer muy bien, por las características del equipo, pero bueno, el factor casa siempre es importante y hay que aprovecharlo. Y mirando la clasificación, el Alcorcón 14º, 21 puntos, 6 por encima del descenso, casi que ni en los mejores sueños se pensaba estar tan bien a estas alturas. Sí, sí, sí, la verdad es que yo era muy positivo y muy optimista de cara al equipo, de cara a la clasificación final, pensando que el equipo iba a ir creciendo poco a poco. Tenemos muchísima gente joven, la base del equipo son 14, 15 jugadores que teníamos el año pasado. Siempre he pensado que el equipo iba a ir creciendo poco a poco, que los jugadores iban a ir creciendo poco a poco. Tenemos jugadores muchísimos que eran juveniles en estos 2-3 últimos años. Pues se han adecuado muy rápido, se han metido muy rápido en la categoría y están rindiendo, ¿no? El año es muy largo, ¿eh? Si miras todo lo que queda de liga, espero que te da hasta vertigo, ¿no? Pero de momento, pues, para nosotros eso es un tesoro. Y supongo que el miércoles estuviste muy atento a ver qué sucedía en ese partido de la Ciudad Deportiva entre el Real Zaragoza B y el Tauste, porque el Tauste ahora mismo es el que marca esos puestos de descenso, y la verdad que el equipo de las 5 villas se lo puso complicado al Real Zaragoza B. Sí, sí, sí, se lo puso muy difícil. El Zaragoza B remontó ya al final del partido. El día parece ser que estaba muy difícil para jugar al fútbol, pero el Tauste fuera de casa está haciéndolo muy bien, ¿eh? Empató en casa del Egea, es un rival complicado. Ahora mismo cualquier equipo le puede sacar puntos a cualquiera, ¿eh? La igualdad es muy grande en la categoría. Siempre los equipos favoritos lo son por plantilla, por equipo, por mil cosas, pero no es tanta la diferencia entre unos equipos de él y otros, y en un partido puede pasar cualquier cosa. Y antes de pasar a hablar de ese choque frente al Atlético de Monzón, sin duda Félix, echando la vista atrás, este 2010 que ya está a punto de finalizar, ha sido un año que quedará para la historia del Alcorcón. Pues sí, la verdad es que la segunda vez que el club consigue el ascenso a la tercera división. Llevábamos ya varios años haciéndolo muy bien en preferente, haciendo muy buen fútbol, quedando siempre entre los primeros clasificados, la gente estaba muy contenta y bueno, llegó el premio del ascenso ahí en una tercera posición, bien trabajada, bien merecida. Y bueno, a disfrutar de este año. De momento está siendo un buen año para el Alto Ricón. Vamos a ver si somos capaces de completarlo con la media temporada que nos queda, ¿no? Y si en esa media temporada pues se rubrica la salvación, entonces sí que el 2011 superaría con creces el 2010. Sí, claro, sería algo histórico, ¿no? Solo una vez estuvo el Alto Ricón en tercera división y hoy he escrito que hacía el presidente la web de la cosa a un punto de conseguir los 22 que se consiguieron en aquel año, ¿no? Quizás el miedo que teníamos todos era que el Alto Ricón por estas fechas ya fuera un equipo casi descendido, tuviéramos muchas opciones a mantener la categoría. Pero bueno, se está dando muy bien, hay muchísima ilusión, se está trabajando mucho. Para gusto ver ayer a las 10:30 de la noche en Alto Ricón, con el frío que hacía y el campo helado, entrenando a todos los jugadores, están volcados, están dándolo todo y es una alegría para todos. Y centrándonos en esta jornada número 18, el próximo domingo, Alto Ricón Atlético de Monzón, otro de los históricos del fútbol aragonés que visitará Alto Ricón. Pues sí, un equipo con muchísima entidad, pienso que tiene muy buenas individualidades, como equipo está creciendo muchísimo, yo creo que tiene un estilo muy definido, que va a ir a más. No lo digo porque sea nuestro rival este fin de semana, lo digo porque lo pienso de verdad. El Alto Ricón va a ir progresando poco a poco, va a ser un equipo muy competitivo, va a pelear por los playoffs. Lo he visto 3 veces este año y cada vez me parece mejor equipo. Es un rival a tener muy en cuenta, ¿no? Fuera de casa está haciendo bueno, de todo, pero los últimos resultados que ha sacado han sido buenos. Una solvencia fantástica en Sardinia 5. Es un equipo con un estilo muy definido. Parece un gran rival. Pero bueno, jugamos en casa, nosotros estamos muy fuertes. Esperamos que durante 10 minutos, un cuarto de hora, baje un poquito la concentración, que en nuestra casa es muy difícil mantenerse 40 minutos al ritmo que nosotros intentamos darle, y a ver si los aprovechamos. ¿Y por dónde podemos hincarle el diente además a este Atlético de Monzón, que quizás le pueda costar también adaptarse a las medidas del campo? Bueno, nuestro campo engaña un poquito, ¿eh? No es un campo demasiado grande, es más bien pequeño, sí, pero engaña un poquito por lo encajonado que está, no es tan pequeño, los huecos van apareciendo, ¿eh? En estos campos que tienen unos metros menos, los primeros minutos sí que son de mucho trabajo físico, de mucho contacto, pero luego empieza a haber huecos por todos los lados, ¿no? Ya te digo, nosotros en casa normalmente cuando hacemos daño es cuando el equipo contrario tiene esos 10 minutos, un cuarto de hora, que no juegas a esa intensidad, que no juegas a ese ritmo, y nosotros somos un equipo que en casa durante muchos partidos y muchos minutos le solemos dar un ritmo muy alto, ¿no? Si ellos bajan un poquito el ritmo, pues intentaremos desbordarles entrando por banda, entrando en velocidad, pero es muy difícil, también hay que pararles muy bien, hay que presionarles muy bien, ellos tienen mucha calidad, tienen un centro de campo poderosísimo, jugadores como de mesa que viene del juego, que se está en la categoría. Es un equipo muy difícil, ¿no? Pero el Alto Ricón está muy bien, también hemos recuperado gente, ahora ha vuelto también el dinero, un juego importante para nosotros. Alberto es anciano, estaba ahí en la defensa, pero venía de una lesión importante y ha jugado muy pocos partidos. Ahora estamos en un... Pero a pesar de todo, pues continuamos, creo que son las bajas de Jofre, Cierco, Gascueña, Palao, a la que se ha unido también la de Jaume Cortés, que se lesionó frente a Sariñena. Sí, la verdad es que nosotros hemos tenido ahí muy mala suerte desde el principio de temporada, gente muy muy importante para el equipo, gente que el año pasado ya fue muy importante, pues como Cierco, no nos han podido ayudar apenas este año, y luego algún fichaje que hayamos hecho que contar con una pieza importante, sobre todo quizá Jofre, un chaval que tenía con muy buenas maneras, pues por problemas de rodilla, de espaldas, por problemas de larga duración, no han podido ayudarnos apenas, ¿no? Vamos a esperar a ver si ahora a partir de enero podemos recuperar a uno o dos de ellos y lo que queda de temporada nos ayuda. Pues muchísimas gracias, Félix Jiménez, suerte para el partido del domingo, que pases unas felices Navidades, un próspero año nuevo y a ver si 2011 es al menos para el Alto Ricón y para ti tan bueno como 2010. Muy bien, muchas gracias y igualmente para todos. Deportes en Punto Radio Valle del Finca. Cuando pasan 4 minutos de las 8 de la tarde, llegamos al ecuador de nuestro programa y lo hemos hecho escuchando a Félix Jiménez, el técnico del Alto Ricón. Y ya dejamos ese duelo entre Alto Ricón y Monzón a un lado y nos centramos en otro partido de máxima rivalidad. Pomar Club Deportivo Binéfar. Para los literanos, sin duda, recuerdan con cariño su partido que allí disputaron el año pasado, y es que vencieron 0-4, y allí fue donde celebraron su retorno a la tercera división. El equipo de Alex Monserrate, que conseguía derrotar al Valdefierro 3-2 la pasada jornada, aunque durante la primera parte hubo méritos para golear a su rival y se fueron al descanso con 3-0, pero en la segunda parte dos goles de Figueroa pues le pusieron el nerviosismo en el equipo celeste, aunque al final los tres puntos se pudieron quedar en tierras literanas, y de esta manera el Binéfar alzarse hasta la tercera posición y afianzarse en puestos de playoff de ascenso a la segunda división B. Para este partido, Alex Monserrate no podrá contar seguro con Albert ni con Petro, ambos sancionados, tampoco con Dida, que está lesionado, y la duda de Balis, que lleva mes y medio con problemas físicos, está ya en la última fase de su recuperación, pero hasta última hora de hoy pues no se sabrá si puede entrar en esa convocatoria. Si no puede hacerlo, Alex Monserrate solo dispondrá de 15 futbolistas y tendrá que echar mano del juvenil Liga Nacional para completar esa convocatoria. Por su parte, el Pomar de José Luis Toa, que viene de conseguir 4 de los últimos 6 puntos, una meritoria victoria en casa frente al Tarazona y un empate frente al Samiñánigo, uno de los gallitos esta temporada en la tercera división aragonesa. Sin duda, 4 puntos que le hacen pues crecer en moral después de aquella malísima racha desde pues prácticamente finales del mes de octubre, en el que cosecharon 6 derrotas consecutivas el equipo medio cinqueño. En este último partido de la temporada, los de Toa querrán volver a sumar para acercarse a los puestos que dan la salvación al finalizar las 38 jornadas de esta tercera división. Si después te vas. Y esta semana pasaba por los micrófonos de Punto Radio el técnico del Pomar, José Luis Toa, y aparte de analizar pues el estado de forma de su equipo, también hablaba sobre este choque que se disputará el domingo a partir de las 3:30 de la tarde en La Cortada, y que también les ofreceremos aquí en directo en El Marcador en Punto. Analizaba su próximo rival, el Club Deportivo Binéfar, y esto es lo que opinaba sobre el encuentro. Bueno, pues contra un rival realmente difícil, que está pensado también para estar en zonas altas peleando por el playoff y que no nos lo va a poner nada fácil. Pero bueno, nosotros venimos de 4 puntos de 6 y tenemos que intentar en nuestra casa hacernos fuerte. Ya, yo creo que hemos dejado escapar demasiados puntos esta primera vuelta y hay que intentar acabar por lo menos hasta Navidad sumando. Y si es ante el Binéfar, como es el equipo que sea, ahora es el Binéfar, equipo complicado, pero bueno, a pelear, a luchar y a intentar ganar el partido. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8 Punto Radio. En las palabras de José Luis Toa, el técnico de El Pomar. Además, destacamos otro duelo entre el líder y el colista, Andorra-Mayén, el equipo minero que quiere conseguir 3 puntos para despedir el año en la primera posición de la clasificación. Vamos ya a repasar todos los horarios de esta jornada número 18 en tercera división. Todos los partidos se jugarán el domingo a partir de las 12 de la mañana. 3 encuentros: Zaragoza B Barbastro, Giner Torrero Santa Isabel, Valdefierro Tauste. A las 3:30, Alto Rincón Atlético de Monzón, Pomar Binéfar. A las 4:45, Tarazona Sabiñánigo. Y para las 4, Andorra Mayén, Villanueva Calatayud, Ejea Sariñena e el Utebo Ebro. En la clasificación, líder el Andorra 37 puntos, segundo Egea 36, tercero Binéfar 35, cuarto cerrando puestos de playoff de ascenso a segunda división B el Sabiñánigo con 32, quinto el Utebo también 32, sexto Zaragoza B 31, los mismos puntos que el Calatayud, octavo aparece el Monzón 27 puntos, noveno el Barbastro 26, décimo Valdefierro 23, los mismos puntos que el Tarazona, décimo segundo Villanueva 21, los mismos puntos que el Ebro y el Alto Rincón, décimo quinto Sariñena 18, Giner Torrero 16 y en descenso Tauste 15 puntos, Pomar 12, Santa Isabel 9 y el Mayén tan solo 3 puntos, sin conocer todavía una jornada más lo que es la victoria.

En el Gran Hotel Ciudad de Barbastro, Restaurante El Portillo, te ofrecemos menú diario, con más platos a elegir, una cuidada elaboración y también, si quieres, solicita el menú degustación. Y para un buen desayuno, comida, merienda o cena, la Cantina del Mercado. Además, de martes a viernes para comer, pide nuestro menú cantinero. ¡Te sorprenderás! Estamos en la Plaza del Mercado de Barbastro y en el 974-308900. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. Quiero que me ciegue el sol, quiero ser un corazón que lata con más fuerza. Aquí en el Deporte en Punto, seguimos adelante. Cuando son las 8 y cuarto de la tarde, es el momento de repasar la regional preferente. La regional preferente que llega a la jornada número 14 con los siguientes encuentros. Para mañana sábado, 4 menos cuarto en la Colomina, Tamarite Zuera. El domingo, 11 y media, Universidad de Zaragoza Alcolea. A las 11 y media también, Casetas Fraga. 3 y cuarto, Jacetano Pedrola. 3 y media, Grañén Robres. 3 y media también, Almudévar Oliver. Borja San Gregorio Arrabal. A las 4 cerrando la jornada, el San Lorenzo de Flumen Alfindén y la Peña Ferranca Alcampel. En la clasificación, líder Alcampel, 28 puntos. Segundo el Borja, 27. Los dos en puestos de ascenso a tercera división. Tercero el Oliver, 26. Cuarto Zuera, 25. Quinto Tamarite, 22. El Fraga es sexto con 21. Séptimo la Universidad de Zaragoza con 20. Los 9 puntos que el San Gregorio Arrabal, que es octavo. Noveno Robres, 19. Décimo Casetas, 18. Los 9 puntos que Alfindén y Grañén. Décimo tercero el San Lorenzo con 17 puntos. Almudévar, 15 puntos en descenso, el Alcolea con 13, Peña Ferranca con 11, Jacetano con 7 y el Pedrola con menos 2. Comenzamos repasando el partido que enfrentará a la Peña Ferranca y al Alcampel. El equipo de Santi Gilaberte, los ferranqueros, llevan dos derrotas consecutivas y siguen anclados en puestos de descenso a primera regional. En casa y frente al líder, el Alcampel, quieren terminar el año con 3 puntos que les acerquen a las posiciones que permiten continuar en preferente una temporada más. Pero sin duda no lo tendrán nada fácil frente al conjunto literano, como decimos, va primero en la clasificación, a pesar de que, por ejemplo, la pasada jornada pinchaba en casa frente al Jacetano al no poder pasar del empate. Esta semana pasaba por los micrófonos de Punto Radio Josep Zanui, el técnico del Alcampel, y hablaba sobre este partido. Vamos ya a escuchar al técnico del conjunto literano. Pues lo analizamos como todos, complicado. Un encuentro que si nosotros estamos metidos en el partido y el equipo juega con intensidad alta y tal, yo creo que tenemos muy buen equipo y para ganar en campo la Ferranca, pero como estemos un poco dormidos y de intensidad baja, pues seguro que lo pasamos mal, seguro, porque ya te he dicho, quitas un equipo. A mí el día de Pedrola en casa yo vi que aquello pues era un equipo muy justete, pero los demás, a un partido, a lo largo de una liga difícilmente la Ferranca quedará por delante nuestro, pero a un partido te puede ganar cualquier equipo. Como estés un poco dormido, nosotros tenemos que salir muy serios aquí y tenemos que conseguir para ir bien los 3 puntos, que no los conseguimos el domingo en casa, hay que sacarlos fuera, tú. Eran las palabras de Josep Zanui, el técnico del Alcampel. Y repasamos otro partido, el que enfrentará en el campo de el Almudévar al Almudévar y al Oliver. El Almudévar, que justamente está marcando la zona de la salvación con 15 puntos, se enfrenta al Oliver, que tiene 26 y es otro de los serios candidatos al ascenso a la tercera división. Esta semana pasaba también por el programa del martes de Paco Belló Roberto Fandós, el técnico del Almudévar, y analizaba de esta manera el próximo encuentro. Pues a ver si podemos hacerle un favor y somos capaces de ganar, porque la verdad es que nos iría bien una victoria, pues un poco pues para darnos tranquilidad. Soy consciente, o somos conscientes al menos, de que yo creo que podemos disputar todos los partidos ante cualquier rival, y no cabe duda que el Olivet pues va a ser un rival pues muy fuerte, pues es de los fuertes de la categoría, va arriba, no es por casualidad, pero nosotros pues tenemos toda la ilusión del mundo de pues bueno, de intentar ganar, que es lo que salimos a hacer todos los partidos, intentamos disputarlos y ser competitivos, y una vez los ganas y otros los pierdes. Yo creo que tenemos que seguir en este camino y al menos pues hacer merecimientos pues para ganar, que luego no ganamos pues bueno, pues mala suerte, pero yo creo que a lo largo de la temporada pues estaremos pues donde nos merezcamos. Eran las palabras de Roberto Fandós, el técnico del Almudévar. Y para cerrar con esta categoría, con la regional preferente, resaltamos el choque que enfrentará mañana, abriendo la jornada a las 4 menos cuarto en la Colomina, el Tamarite y el Zuera, el conjunto tamaritano que estrena entrenador, y es que Juanjo Lecumberri sustituye a Antonio Quesada, que fue destituido la pasada semana. El Tamarite, que marcha quinto con 22 puntos, y con la contratación de Lecumberri, ex técnico del Binéfar en dos etapas y el Monzón, entre otros, sin duda busca un revulsivo desde el banquillo para luchar por las posiciones altas y, por qué no, conseguir el ascenso a tercera división. Delante tendrá a Unzuera, que va cuarto justamente delante de ellos con 3 puntos más, y que sin duda está haciendo también una gran temporada después del año pasado pasar muchos apuros para salvar la categoría. Con esto finalizamos el repaso a esta categoría, bajamos un peldaño, nos vamos a la primera regional. El deporte en punto. Todo el fútbol, todo el deporte. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Vamos con la primera regional, grupo segundo, que llega a la jornada número 14. Igual que en la regional preferente, esta será la última jornada del año, con partidos sin duda pues muy interesantes en toda la categoría, y que deben empezar a clarificar las cosas, que cada vez sin duda están pues más apretadas. La jornada comenzará el sábado con 2 encuentros y continuará el domingo con el resto de partidos que despedirán ya este año 2010. Para el sábado a las 4 menos cuarto, la Fueva Graus. También el sábado, Atlético Binéfar Albelda, en el Nuevo de los Olmos a las 5 y cuarto. Domingo a las 4, Peña Fragatina, La Lueza. A las 3 y media, Tardienta Berbegal. A la misma hora, Binafé, Ontiñena, El Temple, Jacetano, Cuello Atlético, Sobrarbe, Benabarre, Belver, y a las 4 también, igual que se Peña Fragatina, La Lueza, Mequinenza, Sodeto. En la clasificación, líder La Lueza, 32 puntos, seguido de la Fueva, 29. Tercero es el Benabarre con 24, los mismos puntos que el Tardienta. Quinto el Puello, 21. Sexto Atlético Sobrarbe, 20, los mismos que el Temple. 19 tiene el Binafé y en la Peña Fragatina. Décimo el Mequinenza con 18, los mismos que Graus y Belver. Sodeto, 13º con 17, 14º Berbegal con 16, los mismos que el Atlético de Binéfar, en descenso, Ontiñena 10 puntos, Atlético Albelda 6, Jacetano B, último con 3. Vamos a escuchar a los protagonistas, y el primer partido que destacamos aquí en el Deporte en Punto es el que enfrentará al Berbegal, que se enfrenta al Tardienta en tierras monegrinas. El Tardienta, que está cuarto clasificado, el Berbegal, que lucha por alejarse un poquito más de esas últimas 3 plazas que envían a segunda regional. Escuchamos a Ulpi, el técnico del Berbegal, que habla sobre el choque. Sí, sí, un partido pues difícil, pero no porque sean Tardienta, sino porque todos los rivales de esta categoría para nosotros son partidos difíciles. Sí. También es verdad que a todos les podemos ganar, igual que podemos perder con cualquiera. Visto lo visto, yo creo que podemos plantarle cara a cualquier equipo. A medida que pasan las jornadas, pues empiezan las urgencias y hay que salir, pues si se cabe, más motivados que nunca. Además, bueno, de momento tenemos el colchón de 6 puntos con respecto a Lontiñena, pero vamos, que realmente no podemos confiar en que sigan perdiendo todos los partidos, porque no van a perder todos los partidos, ni mucho menos. Eran las palabras de Ulpi, el técnico del Berbegal. Y para cerrar la categoría, hablamos de el encuentro que disputará la Peña Fragatina. Una Peña Fragatina que se enfrenta a la Lueza, el líder de la competición. Pero la Peña Fragatina, situada en una novena posición, una cómoda mitad de la tabla, pues su entrenador también pasaba por los micrófonos de Punto Radio. Y esto es lo que nos comentaba Ramón Navarro. Bueno, pues con los 3 puntos por el juego, la verdad es que ahora mismo no tenemos miedo a nadie. La verdad es que la Lueza sabemos que es un equipo que está hecho para ascender. Pero bueno, también sabemos que puede empatar, incluso perder. Es decir, que ya lo ha hecho esta temporada y vamos, luego vamos a ir con todas las ganas de intentar hacerlo y de intentar ganarlos. Estamos bien, la verdad es que en casa parece que estamos más fuertes ahora y bueno, habrá que esperar al domingo y a ver cómo va. La verdad es que con mucha ilusión y desde luego con los 3 puntos en juego, que aún no están ni mucho menos para un lado ni para el otro. Pues con las palabras de Ramón Navarro, el técnico de la Peña Fragatina, damos por finalizado nuestro repaso a la Primera Regional. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. Vamos con el rápido repaso a la Segunda Regional y al fútbol base. Este domingo en la Segunda Regional, grupo 2, es grupo 1. Estos partidos, todos a las 3:30 el domingo: Valfonda Alcalá de Gurrea, Bolea San Jorge, Montesusín Cartuja de Monegros y Viescas Ayerbe. En el subgrupo segundo, estos partidos: a las 3 abre la jornada el Albalate Santa Lecina, 3:15 Zaidín Bujaraloz, a las 3:30 Senes Plus y San Esteban Atlético Peñalba. Y por último, en el subgrupo tercero, también todos los partidos el domingo, todos ellos 3:30, Pueblense Alto Ésera, Isabena Capella Almunia de San Juan, Voltaña Alto Cinca y Estadilla Alto Ara. En los 3 grupos, buscando todos ya esas posiciones definitivas para la siguiente fase de este campeonato, para ver quién asciende a la Primera Regional. Fútbol base, comenzamos hablando de la Liga Nacional de Juveniles y de los compromisos que tienen el Barbastro y el Binéfar. El Barbastro se enfrentará este fin de semana al Real Zaragoza B. Será el domingo a partir de las 12 del mediodía en la Ciudad Deportiva. Por su parte, el Binéfar jugará ante el Monte Carlo B también el domingo a partir de las 5:30 de la tarde. El Binéfar, que pese a los rumores que ha habido esta semana y que se han publicado en diferentes sitios, concretamente la página web futbolenaragon.com, Chelu sigue dirigiendo al equipo binefarense este próximo fin de semana en tierras zaragozanas. Un Binéfar que marcha quinto en la clasificación con 21 puntos. Por su parte, el Barbastro, después de 3 victorias consecutivas, está clasificado en la 11ª plaza con 16 puntos, 3 por encima de los puestos de descenso. Y precisamente con su técnico, con Pablo Gallego, charlaremos dentro de unos instantes. Con él repasaremos pues estas primeras jornadas antes del parón navideño y ese partido frente al Real Zaragoza B que les enfrentará el domingo. Por último, repasamos la división de honor cadete y los infantiles. En cadetes, el Barbastro se enfrentará al Binéfar en el nuevo campo de los Olmos a partir de las 3 de la tarde en un apasionante derbi. En la división de honor infantil, nuestro único representante, el fútbol base Binéfar, jugará frente a la Amistad en los Olmos el sábado a partir de las 12 del mediodía. Y con esto damos por finalizado nuestro repaso al mundo del fútbol, aunque todavía nos queda charlar con Pablo Gallego, al que escucharemos después de esta pausa publicitaria.

Y Pablo, sin ninguna duda, un Real Zaragoza B que es cuarto en la clasificación, siempre una visita a la ciudad deportiva es muy complicada, pero este equipo juvenil de Liga Nacional del Zaragoza no es el equipo quizás tan potente de otras temporadas, ya que este año pues ya han perdido 6 encuentros, algo que a lo mejor no han hecho incluso en 2-3 temporadas seguidas. Pues sí, la verdad, la solidez que tenían otros años, prácticamente no perdían, ganarles era imposible casi. Este año pues no están muy finos, supongo que quizás tienen un equipo demasiado joven que les está costando coger el tono de la categoría, pero bueno, ya sabemos que es un equipo que juega muy bien al fútbol, que intentan jugar, que tiene buenos jugadores aunque jóvenes y que en su campo sobre todo es complicado ganarles. ¿Y cuáles pueden ser las claves para este choque? Bueno, las claves fundamentalmente en defensa pues estar muy muy concentrados, muy atentos y ser agresivos, tratando de evitar que ellos puedan hacer su juego combinativo. Y luego, pues bueno, en ataque, pues jugar con la fluidez que hemos jugado estos tres últimos partidos y con ganas. Yo creo que si estamos con la intensidad de los tres últimos partidos, aunque es complicado, se lo pondremos bastante difícil a Zaragoza. Y lo cierto que no es solo que quedarse, yo creo, con estos tres últimos encuentros, y es que tu equipo, en los últimos 7 partidos, solo tenéis ese lunar frente al Oliver, esa derrota por 5-0. La verdad que la dinámica del equipo parece que los dos últimos meses ha cambiado pues considerablemente. Ha cambiado mucho, sí, ha cambiado mucho. Hemos conseguido por fin hacer un bloque, saber a lo que jugamos. Y sí, es verdad que los últimos 7 partidos han sido los resultados buenos, exceptuando el Oliver, que fuimos con 6 bajas y en circunstancias pues un poco lamentables. El resto de partidos los hemos jugado bien, hemos tenido creo mayor posesión que los rivales, hemos controlado el juego y bueno, se trata un poco de mantener esa línea, de corregir algunas cosas, sobre todo algunas lagunas que tenemos en determinadas fases del partido, que perdemos un poco la concentración y la posición. Y yo creo que si corregimos esto y seguimos con las ganas y la ilusión que tienen los chavales ahora, vamos a hacer cosas importantes en los próximos partidos. Y yo creo que también la tranquilidad que da mirar la clasificación, verse fuera de esos puestos de descenso, aunque ahora mismo solo estáis 2 puestos por encima y a 3 puntos del Helios, que es el que está marcando ese descenso a la juvenil preferente. Sí, está todo muy comprimido, porque si te das cuenta también estamos a 5 puntos del quinto, o sea que es que ahí hay un pañuelo de equipos que estamos en 8 puntos muchos. Y bueno, y conseguir, hace 3 semanas estábamos penúltimos, ¿eh? Hemos ganado 3 partidos, hemos escapado, hemos metido a 5 equipos por debajo nuestro, y esto es el fútbol. Cuando estás abajo, pues el puntual es muy muy importante, y si seguimos en esta línea, pues bueno, si conseguimos abrir algo más de brecha con el que marca el descenso, pues jugaremos con todavía jugaremos con más tranquilidad y las cosas pues saldrán como mejor. Y a falta de ese partido que se disputará este próximo domingo frente al Real Zaragoza B, antes de este parón navideño, ¿qué balance hacemos de estos 13 partidos disputados? Pues bueno, el balance es positivo en el sentido de que ha sido progresivo. Empezamos la temporada pues con muchas dudas, pues tanto para nosotros como entrenadores era una categoría desconocida, nueva, como para muchos de los jugadores que entraron de primer año. Y bueno, nos costó un poco afianzarnos y ahora pues progresivamente hemos ido mejorando tanto el juego como los conceptos, y ya te digo, ahora tenemos bastante, cuando salimos al campo tenemos mucha más seguridad de que las cosas van a salir bien y de que los resultados van a llegar, que es de la que teníamos en octubre, por ejemplo, y eso es lo positivo, el balance es positivo en ese sentido. Y para estas Navidades, ¿cómo encaráis los entrenamientos? Paráis unos días y luego supongo que volveréis con intensidad, porque la Liga vuelve pues con ese último partido de la primera vuelta y el primero de la segunda, que apenas se juegan en 3 días, aprovechando la festividad de los Reyes. Sí, efectivamente, la semana, el día 6 y el 9 jugamos, con lo cual nosotros en principio no vamos a parar, no vamos a dar vacaciones, sí que vamos a quitar un día de entrenamiento por semana, pero no vamos a dar vacaciones. No vamos a parar una semana entera, entrenaremos 2 días, las 2 semanas de Navidades, y luego pues ya preparar los partidos del día 6 con el Giner Torrero y el día 9 con el Monte Carlo. Ya no podemos parar porque la competición no para y tenemos que estar en tensión y vivos. Pues muchas gracias, Pablo Gallego. Que tu equipo siga con esta buena dinámica. Por fin se ha enderezado el rumbo, se está fuera de los puestos de descenso. Y a ver si en próximas jornadas pues seguimos sumando puntos que hagan que este Barbastro siga escalando puestos en la clasificación. Feliz Navidad y el año que viene continuaremos hablando aquí en los micrófonos de Punto Radio. Venga, muchas gracias y feliz Navidad para todos. Están escuchando El Deporte en Punto, en el 107.8. Pues con las palabras de Pablo Gallego, el entrenador del juvenil del Barbastro, finalizamos nuestro repaso al mundo del fútbol, vamos a publicidad, a la vuelta comenzamos a repasar el baloncesto. En Punto Radio los sábados y domingos por la tarde, Marcador en Punto, con la transmisión de todos los partidos que jueguen la Unión Deportiva Barbastro, el Atlético Monzón y el Club Deportivo Binefa. Además, cada media hora ronda informativa para conocer todos los resultados al momento en las categorías de Tercera División, Preferente y Primera Regional. Te contamos en directo los goles, el análisis, las entrevistas y toda la emoción de nuestros equipos. Marcador en Punto. Solo fútbol. Solo en Punto Radio. Llega el aniversario de Global Decor, con precios increíbles en cocinas, muebles y decoración. Hasta 60 meses para pagar y te regalamos un fabuloso coche Kia Venga. Aniversario Global Decor, no apto para cardíacos. Disfrútalo en Gai Interiorismo. Gai Interiorismo, en Monzón, Paseo San Juan Bosco 1921. Garaje Español, servicio oficial Peugeot y Suzuki, con el deporte, con nuestros jóvenes, con la vida sana y saludable, con el que entiende la competición noble y sana. Practica el deporte y que gane el mejor. Garaje Español, nos encontrará en la avenida Lérida 45 de Monzón, teléfono 974-400300. Es tiempo de fiestas, de reencuentros y sobre todo de intercambio de ilusiones. Si estos días quieres quedar bien, haz un regalo de joyería relojería Venus, porque un año más hemos preparado una colección de los mejores relojes, además de una selección de estupendas joyas para que elijas variedad y calidad. Joyería relojería Venus. Estamos en la avenida de Finca de Barbastro. Venus les desea a todos sus clientes y amigos unas felices fiestas. Punto Radio Valle del Finca, en el 107.8. Aquí en Punto Radio también hablamos de baloncesto y lo empezamos haciendo por la LEP Oro. Y es que en unos minutos se jugará el partido del Peñas Ostenses, que se enfrenta al León, cuarto clasificado, en un partido en el que buscarán los ostenses dar la sorpresa y empezar la recta final del año 2010 con victoria, después de esa última derrota en casa ante el Murcia. Todavía no podrá contar ni con Bones ni con Johnson, pero con los nuevos que cada vez están más acoplados, los peñistas buscarán la victoria ante un buen equipo como es el Leonés, que no quiere descolgarse de la cabeza de la tabla y seguir invicto en casa. Su parte, Coseis a Monzón, que la semana pasada vencía a Cornellá y se mantiene cuarto en la clasificación, tiene un duro compromiso liguero este fin de semana, y es que se enfrenta al líder de la clasificación, San Feliu, que viene de 10 victorias consecutivas. La verdad que los catalanes están imparables. El partido se disputará el próximo domingo a partir de las 6:30 de la tarde. Les recordamos, el partido se podrá seguir aquí en la sintonía de Punto Radio en el 107.8. Nuestro compañero Carlos Lasús nos acercará toda la información de ese partido entre San Feliu y Coseis a Monzón desde las 6 de la tarde, a partir de las 6:45, aquí en El Marcador en Punto. Y como todas las semanas, nuestro compañero Carlos Lasús ha charlado con el técnico de Coseisa, Jorge Serna. Vamos ya a escucharlo. Sí, hace pues prácticamente dos semanas Coseisa Monzón viajaba a la cancha del entonces líder, el BIC. Pues este fin de semana repite visita al líder, que en este caso evidentemente no al BIC, sino al nuevo primer clasificado de la competición, el San Feliu, que después de dos derrotas en las primeras jornadas lleva una racha impresionante de victorias seguidas. De luego, algo muy, muy difícil de igualar esa racha, lo que está haciendo el equipo de Alex Teres. Será el último partido ante la parada de Navidad. El equipo volverá después de Reyes a jugar aquí en el pabellón contra Barberá, que no ha querido adelantar el partido como le pidió Monzón para que Jorge Serna pudiera estar al estar en el Campeonato de España de Selecciones. Pero bueno, haciendo esfuerzos, Jorge estará aquí ese día contra Barberá. En principio se va a jugar el domingo, pero bueno, de eso hay tiempo para hablar. Quedan muchas semanas por delante. Jorge Serna, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de llegar a eso decía que era pues tiempo todavía, quedan las vacaciones de Navidad, menos de las que hubierais querido porque al tener que jugar ese fin de semana habrá que volver a entrenar antes, pero bueno, insisto, creo que es mejor centrarse en lo del fin de semana, que bastante trabajo hay, ¿no?, con pensar en San Felipe y no pensar en qué ocurrirá después, o en campeonatos de España o en Barberá, ¿no? Hombre, la verdad es que ahora mismo estamos trabajando mucho de cara al partido de San Feliu, tanto con los jugadores como con imágenes nosotros, los entrenadores, ya que, pues bueno, para nosotros es otra oportunidad de jugar contra un muy buen rival, de volver a evaluarnos, de las dos que hemos tenido fuera de casa contra Granollers y Vic no han acabado bien, una mejor que la otra, por lo menos Granollers estuvimos hasta el final, Vic nos pasó por encima. Yo creo que contra San Feliu, por lo menos, deberíamos competir hasta el final y vamos con la idea de intentar ganar. O sea, la verdad es que la preparación del partido es para sacarlo. Otra cosa es lo que pase ahí, ¿no? Pero estamos confiados de que jugando al nivel que jugamos el otro día, sobre todo en el primer cuarto, podemos ganar contra cualquier rival y nuestro objetivo es intentar mantener y consolidarnos ese juego los 40 minutos o jugar a ese nivel 40 minutos, entendemos que es difícil, ¿no? Pero un poquito más de tiempo del que estuvimos el otro día. Bueno, al margen de calidad individual, que la tienen, eso está claro, uno no va líder por casualidad, la tienen individualmente cada jugador, yo creo que la base y la clave de San Feliu es que juega como un equipo, que se conocen, que la temporada pasada prácticamente todos continúan, que continúa su entrenador, que ya el año pasado vinieron a Monzón en puestos de peligro y después la remontada fue espectacular hasta el punto de que jugaron playoffs de ascenso y que parece, Jorge, que continúan la estela de ese final de temporada impresionante del año pasado, ¿no? Sí, hombre, yo creo que ellos combinan lo que has comentado, ¿no? Calidad individual y juego en equipo. Calidad individual porque tienen jugadores ya muy contrastados en la liga, como pueden ser Luis Molina, Cairo, Ivanovic, David Ausina. Luego además han fichado a Brinkman, Javi Porto, jugadores de muchos años en la liga y ya digo, con la no incorporación de Brinkman, que les da mucha solidez y dominio cerca de la canasta. Y luego tienen un gran juego colectivo fundamentado en, pues yo creo que ellos llevan juntos como equipo pues unos 6 años desde Copa Cataluña, la base del equipo. Entonces de esa base del equipo han ido modificando cositas, pero la filosofía de juego sigue siendo la misma y los jugadores han ido adaptando. Entonces, la base del equipo tiene la filosofía de juego muy clara, ¿no? Una de nuestras bazas es intentar que el jugador que menos tiene cogida esa filosofía, que es el jugador americano, vamos a ver si por ahí podemos tener una vía de ataque y una opción para nosotros para poder ganar el partido. Es decir, el resto de jugadores tienen muy claro cómo quieren jugar, tienen muy claro cómo van a defendernos. Está claro que esta semana van a intentar colapsarnos a nuestro base y a nuestro 5, a Pau y a Edu. A Pau por medio de presión defensiva durante 40 minutos y a Edu Villacampa cerrándose cada vez que toque el balón. Y nosotros tenemos que estar listos ahí, uno para atacar con otros jugadores para ser más polivalentes y otro que cuando ellos se cierren tener más recursos a la hora de poder atacarles, ¿no? Y en defensa nosotros tenemos que tener muy claro que cada vez que ponga el balón dentro con Brinkman tenemos que estar muy atentos e intentar cerrarnos muy bien porque es un jugador de gran tamaño, pero una cosa es que queramos pararles, pero no creemos que la clave sea la clave es el resto de sus compañeros, la filosofía de juego colectivo que tienen. Pero si podemos meter mano por allá, creemos que puede ser un punto importante, ¿no? Y la preparación del partido va en esa línea, en esa dirección, en ir atacar sobre todo sus puntos más débiles, intentar atacar en puntos donde tenemos ventaja, que creo que esta semana tienen que ser jugadores que no son los que estadísticamente los más notables. No creo que tenga que ser Pau y Edu los jugadores que tengan que crear las primeras ventajas, sino que tienen que ser otros jugadores, jugadores de los que no están tan pendientes ellos, por eso es muy importante la presencia del bloque. Y luego en defensa ser muy sólidos, dominar el rebote, no permitir las segundas opciones y por lo menos no aflojar en defensa. Yo creo que en ataque es posible el hecho de tener alguna racha de acierto, sobre todo no en estilo de juego, pero en defensa tenemos que ser un bloque, tenemos que consolidar el rebote sí o sí los 40 minutos, porque ellos son un equipo que si les permite segundas opciones, correr el contraataque, pues un equipo que ya históricamente nos ha hecho daño, bueno, no a nosotros, a todos los equipos, porque ha ganado prácticamente a todos los rivales, ¿no? Excepto dos que fueron al principio, el resto han sido dominadores y están primeros por motivos evidentes. Bueno, por último, evidentemente no se pudo ganar en Granollers ni en Vic, pero a pesar de estas dos derrotas la clasificación sigue en un pañuelo, es decir, que ganar en San Feliu, evidentemente sería de esos partidos que dices, das un golpe en la mesa y Conseisa presentaría ya una candidatura todavía más seria hasta arriba. Es de esos partidos que ganarlos y fuera de casa más da un plus de respeto que ya le tienen a Monzón todos los equipos y eso es importante, pero todavía un punto más, evidentemente, y una forma de celebrar las Navidades, pues que, bueno, que es ahora pues soñar, pero que se va a pegar para lograrlo. Yo creo que ahora mismo somos un equipo que nos temen sobre todo como locales, ¿no? Yo creo que nuestra trayectoria esta temporada en casa lo estamos haciendo muy bien, sobre todo a nivel de resultados, ¿no? Fuera de casa, al final los resultados mandan, ¿no? Y al final se está viendo que contra los rivales fuertes estamos cayendo. Es un buen momento, ¿no? Es un buen momento para dar este golpe sobre la mesa y decir, bueno, además de jugar bien en casa, somos capaces de jugar fuera y ganar fuera contra rivales potentes, ¿no? Porque la segunda vuelta, la verdad es que la segunda vuelta, pues va a ser una segunda vuelta muy complicada porque tenemos a todos los rivales muy fuertes en casa y todos los rivales que hemos ganado aquí en casa vamos fuera con la complicación que tiene ganar fuera de casa en esta liga. Con lo cual, nuestro objetivo es intentar ganar el máximo número de partidos en esta primera vuelta para sentar el objetivo primario, que es la permanencia. Y luego, desde ese objetivo primario conseguido, estar tranquilos y poder intentar competir por objetivos más ambiciosos, ¿no? Entonces, si podemos sacar esta victoria y la de Barberá, pues nos consolida en una posición sobre todo muy positiva a la hora de consolidar este objetivo inicial, ¿no? Y luego con una moral tremenda de cara a conseguir otros objetivos y a la moral de los jugadores y a la moral del equipo en su conjunto. Muy importante, para nosotros este partido es muy importante, creemos que tenemos opciones, las creíamos de verdad contra Vic, o sea, no pensábamos en ningún caso perder esa cantidad, no pensábamos que jugaríamos tan flojos como lo hicimos, pensábamos que podíamos ganar, de hecho en el segundo cuarto, ya lo comentamos, tuvimos ese momentito de poder atacar el partido, y esta semana va a pasar absolutamente lo mismo. Seguro que hay uno o dos momentos en los cuales tenemos opciones y si somos inteligentes, si somos lo que queremos llegar a ser, podremos ganar el partido. Si volvemos a bajar la cabeza contra Vic, pues entonces nos costará porque la cancha es difícil. Ahí todo el mundo sabe que el San Feliu, pues hay momentos del partido que ellos apretan y no suelen pitar las faltas, pero bueno, que es algo que es algo que es habitual en la liga y no pasa absolutamente nada, pero es una parte del juego con la cual tenemos que convivir y yo creo que el equipo está convencido de nuestras posibilidades, de nuestras opciones y vamos a intentar optimizarlas e intentar sacar el partido y acabar bien este periodo del año, intentar ir a las Navidades con unas buenas sensaciones, pero bueno, que en cualquier caso ya las tenemos. Pase lo que pase, yo creo que el equipo está bien, está motivado, está con buenas sensaciones y a ver si podemos sacarlo. Pues Jorge, el domingo es a las 6 de la tarde, 6 menos cuarto en la sintonía de Punto Radio. Ahí estaremos, gracias y suerte. Muchas gracias. Gesmar es la carpintería metálica en Monzón. En Gesmar trabajamos para ofrecerle soluciones de calidad, atención personalizada y el mejor servicio postventa. También en nuestras puertas de garaje seccionales de seguridad, aisladas, enrollables y basculantes. Gesmar, en Polígono Paules de Monzón. Teléfono 974-400789. Gesmar es la carpintería metálica de calidad. Para una ocasión especial, Catering Canela, no cocines y ven a buscar nuestro menú diario excepto los lunes. Catering Canela en Monzón. Te lo ponemos fácil. Teléfono 974 40 45 46. No te quedes sin audición esta Navidad. Disfruta en estas fechas de una audición clara y sin ruidos. En Audiofinca tenemos consulta diaria, que ofrecemos audiometrías y timpanometrías, además de audífonos invisibles. También reparamos todas las marcas de audífonos. Audiofinca, nos encontrarás en calle General Ricardo 19, primero B de Barbastro. Teléfono 974-315297. Audiofinca, centro auditivo, especialistas en audición. Les desea una feliz Navidad y empiece el 2011 disfrutando del sonido de la vida. Los lunes y martes, de 7 a 9 de la tarde, el deporte en punto, con Paco Belloc, solo para la mejor afición. Punto Radio Valle del Cinca, líderes en información deportiva. Pues cuando restan poco más de 5 minutos para llegar a las 9 de la noche de este viernes 17 de diciembre, es el momento de hablar del desafío solidario que se disputará en Monzón este próximo 23 de diciembre. ¿Y con quién mejor que hacerlo que con nuestro compañero Carlos Lasús? Hola Carlos, muy buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes. Un acto que habéis preparado con gran cariño para recaudar fondos para tanto Marcos como Ángela, esos dos niños de Monzón que padecen distrofia muscular. Pues efectivamente, te lo resumo muy rápido, simplemente pues confirmar, como tú decías, que es el próximo jueves a las 8 de la tarde es cuando jugarán en primer lugar 20 minutos a fútbol sala con Seiza de la Liga EVA y el Atlético Monzón de tercera división, y luego jugarán 20 minutos a baloncesto, un acto curioso en el que pues el resultado del fútbol se convalidará cada gol por 6 puntos en baloncesto y se partirá con un marcador para esos 20 minutos de básquet, ¿no? A partir de ahí, pues lo que se ha querido organizar sobre todo es una jornada del deporte de Monzón, ¿no? Desde las 5 de la tarde, River Monzón y Club Baloncesto Monzón en sus categorías base jugarán media cancha usada para fútbol sala y la otra media para minibásquet. Luego el Atlético Monzón en infantil y cadete jugará contra infantiles y cadetes del Club Baloncesto Monzón también a fútbol base, a fútbol sala y a baloncesto, ya un poco como calentamiento para los mayores. El Club Montaña estará toda la tarde haciendo exhibiciones en el Rocódromo y durante el partido tanto la Escuela de Jota del Colegio Santa Ana como el Club Rímica Monzón van a realizar diferentes actuaciones. Por lo tanto, bueno, se quiere pues eso, que sea una jornada del deporte de carácter solidario para esos dos hermanos de Monzón, todo lo que se está recogiendo en la fila cero como lo que se recoja en las en la entrada al partido, y en el sorteo, los sorteos que se harán en el descanso pues van destinados para Marcos y Ángela. Hablando de sorteos, pues diferentes deportistas de élite de Monzón, como Liceo Martín, Conchita Martínez, se han querido sumar a este acto, van a donar diferentes prendas de ellos, deportivas que han usado en su trayectoria profesional. Álvaro Burrell, el actual director general de deportes, me confirmaba el otro día que va a venir al partido y que va a jugar el partido de fútbol sala con el Monzón y el de básquet con Coseiza, es decir, que se vestirá de corto. Bueno, en definitiva, también importante pues que diferentes empresas y entidades bancarias también se han querido sumar en esa fila cero para la que hay dispuesta una cuenta en Ibercaja. Cualquier persona que nos esté escuchando, asociación, entidad, empresa, comercio que quiera colaborar, pues tiene esa cuenta en Ibercaja para Marcos y Ángela, y lo puede hacer pues en la medida que crea oportuno. Durante toda la jornada hay una calle solidaria en la piscina de los Olímpicos, en la climatizada, y simplemente, aunque uno no sea abonado del pabellón y de la piscina, solamente con ir y dar una cantidad, la cantidad que quiera, en una urna que estará allí en la piscina, pues podrá usar esa calle, repito, calle solidaria, que solamente tendrá esa utilidad de carácter benéfico. Un poquito, Carlos, pues esto es así muy a grosso modo y muy resumido, pues esa jornada que se quiere que sea de una gran entrada en el pabellón, de ambiente, y sobre todo que al final, entre filas y recaudación, pues hombre, se logra una cantidad que haga que la casa de Marcos y Ángela pueda acabar en su rehabilitación, pues para esa dependencia que ellos tienen por esa enfermedad, y que les haga la vida, pues hombre, dentro de sus dificultades importantes, hago algo por lo menos un poquito más fácil y más en estas fechas, pero ya no solo para estos días, sino que evidentemente le valga pues para su futuro, ¿no? Pues sin ninguna duda, Carlos, una magnífica iniciativa en la que los deportistas montisonenses han respondido. Esperemos que también lo haga la gente y acuda en masa a ese pabellón de los Olímpicos, que se pueda vivir una gran fiesta del deporte y una gran fiesta solidaria. Muchas gracias, don Carlos Lasús, nos escuchamos durante todo el fin de semana aquí en Punto Radio. Pues un saludo, Carlos, y así será. El domingo compartiremos onda, aunque tú estarás por el fútbol, por allá por Pomar, y uno estará pues por allá cerca de Barcelona. Pero bueno, seguiremos escuchándonos. Carlos, un saludo. Un saludo, Carlos. Pues continuamos aquí en Punto Radio. Vamos a hacer la última parada publicitaria antes de centrarnos en el polideportivo. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel, número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. COSEISA, construcción y promoción de viviendas, más de 20 años construyendo en Monzón y Finca Medio. COSEISA, marca de calidad. Estamos en la Plaza de la Música número 3 en Monzón. Teléfono 974 40 33 54. Nuestros clientes son nuestros amigos. Nuestros servicios, una seña de identidad. Restaurante Piscis en Monzón. Una comida de referencia, un espacio único para tus celebraciones, un lugar para disfrutar. Restaurante Piscis en Monzón, Plaza Aragón número 1 y en internet www.piscismonzón.com. Restaurante Piscis, nuestros clientes son nuestros amigos. Punto Radio Valle del Finca, la radio de la comarca. Y cuando llegamos ya a las 9 de la noche, finalizamos el programa recordándoles que el Gran Premio de Aragón Motorland ha sido galardonado como el mejor Gran Premio de 2010. Y es que la Asociación de Equipos del Mundial de MotoGP hacía público esta semana la votación que temporada tras temporada realizan los jefes de los equipos del Mundial y acerca de cuál ha sido el mejor Gran Premio del año. Y en esta ocasión, y en su primer año como organizador, Motorland ha sido el más votado. Es la primera vez en la historia de este premio que se le otorga a un circuito debutante. Y es que el Gran Premio de Aragón de MotoGP tuvo lugar por primera vez el pasado 19 de septiembre, una afluencia que rondó los 117.000 espectadores en el fin de semana. Esta es la primera vez en los 27 años de historia de este premio que un circuito recibe el galardón en su primer año como organizador. El vicepresidente y portavoz del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, sin duda se mostraba satisfecho al conocer la noticia y solo creía que esto era el principio de una gran trayectoria de Motorland. Además, recordar que Sergio Maurín y Vicente Romas del Iron Club Inaco vencieron en el primer torneo de frontón Ciudad de Monzón, que fue un auténtico éxito y que incluso el presidente de Iron Club, Mario Suárez, manifestaba la intención futura de organizar una liga local y comarcal del frontón para el próximo año después del grado de implicación de la gente durante todo este fin de semana. Y llega ya el momento de despedirnos, y qué mejor manera de hacerlo que con un villancico, un villancico que para estas fechas siempre es lo más adecuado. Desde aquí, desde Punto Radio, les deseamos unas felices Navidades y un próspero año 2011. Les dejamos ya con la programación nacional de Punto Radio. Un saludo de quien les ha hablado, de Carlos Marco. La próxima cita con el deporte aquí en el 107.8 será el próximo domingo en jornada matinal sobre las 11:30 para contarles todo lo que ocurra en ese Real Zaragoza B Barbastro, y el domingo por la tarde con los partidos entre el Alto Rincón y el Monzón, también entre el Pomar y el Binéfar, cada media hora todos los resultados de tercera división, preferente y primera regional, además la tarde del domingo también con Coseisa Monzón. Lo dicho, feliz Navidad, próspero año nuevo, les dejamos ya con la programación nacional de Punto Radio.